pueblo reina un silencio de muerte. No hay nadie en las calles. En la cantina, el cantinero le sirve un trago al único parroquiano. La campana de la iglesia marca la hora señalada. Los protagonistas del duelo ya están en la calle principal. El mediador abre el estuche que contienen las armas. Cada uno elige la suya. Escuchan atentamente las indicaciones mientras entrecruzan sus miradas. 10 pasos. 10 pasos antes de girar y disparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno de ellos cae. El enterrador recoge el cuerpo. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme con este maldito! La rutina del pueblo comienza nuevamente.